final. Eres todo lo malo que a mí me pudo pasar. Eres el camino en donde mi vida vino a naufragar. La razón por la que hoy estoy solo, perdido en esta oscuridad. Eres tú el castigo más grande que el infierno me pudo mandar. Eres todo lo malo y aunque quiera no te puedo olvidar. Arráncame la vida, llévate mi corazón, que no le encuentro uso y voy perdiendo la razón. Y quítame estas ganas de extrañarte, ven, róbame este amor que quiero odiarte. Arráncame la vida, no dejes ni una ilusión. Termina nuestra historia, tu estilo con traición. Ven, róbame los días que compartimos. Prefiero estar muerto, no deseo que estén conmigo. Arráncame la vida, por favor. Más grande que el infierno me pudo mandar. Eres todo lo malo y aunque quiera no te puedo olvidar. Arráncame la vida, llévate mi corazón, que no le encuentro uso y voy perdiendo la razón. Y quítame estas ganas de extrañarte, ven, róbame este amor que quiero odiarte. Arráncame la vida, no dejes ni una ilusión. Termina nuestra historia, tu estilo con traición. Ven, róbame los días que compartimos. Prefiero estar muerto, no deseo que estén conmigo. Arráncame la vida.